Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. ¿Qué es la inteligencia? Según el diccionario, es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Pero el término inteligencia se utiliza también para definir la tarea, cumplida por lo general por unidades específicas, de recoger información acerca del enemigo actual o potencial para permitir planear adecuadamente las eventuales operaciones, militares o policiales. El FBI es en Estados Unidos una unidad de inteligencia, por afuera de la policía, pero en concordancia con esta. En Argentina se la llama la CIDE, y aquí en Uruguay, no sé. No importa el nombre, ni siquiera quienes la conforman. Mejor no saber. Bueno, para no mentir mucho, algo sé. Eso mismo que policial y militarmente se le llama inteligencia, en las novelas policiales, en la televisión y en el imaginario popular, es lo que se llama espionaje o simplemente espía. Eso es lo mismo que inteligencia. Eso es una novela como El Agente 007 y Las Mujeres Preciosas. En realidad, la tarea de inteligencia, entre comillas, es más gris, es más sacrificada, está emparentada con el delito menor y no es reconocida por el público. Como los Faría, no son ningunos héroes. Sin embargo, son buenos. La inteligencia militar trabaja y lo hace muy bien, pero muy silenciosamente. En antesala de la dictadura fue tierra fértil para estas operaciones del llamado S2, donde tuve el honor de tener un amigo al frente, lo que no impidió que se me interrogara con capucha incluida y se me llenara de mi casa, por más amigo que fuera. Los tupamaros también tenían una inteligencia muy, muy importante. Funcionaban a través de células cerradas, donde el integrante de una célula no sabía y por lo tanto no podía delatar en caso de ser apresado más que los integrantes de su célula. Y por eso, por sobrenombres o alias. De ahí la labor de Amodio, porque Amodio era uno de los pocos que tenía un panorama general de casi todos los 4.000 tupamaros. Los demás, los tupamaros, sabían la célula de ellos, que eran 8 o 10. Y por más que palo que le dieran, podían denunciar a esos 10 que conocían. Y nada más. Es por eso el tema de Amodio tan importante. Al revés de lo que cree la gente, los tupamaros no eran amigos entre sí y muchas veces casi ni se conocían, salvo naturalmente la cúpula. Los tupamaros tenían también un servicio de inteligencia formidable y de ahí los golpes imprevistos e impredecibles, ni aún por la inteligencia militar. La inteligencia obtiene los datos por los soplones o por los detenidos a través de interrogatorios o algo más. Obtiene también por los teléfonos intervenidos, por micrófonos secretos. Mire, yo trabajé en un sitio que tenía el micrófono que escuchaba las conversaciones del personal. Y también por lo que realmente da sentido a la palabra inteligencia, que es la perspicacia, la viveza, el conocimiento de la calle y la experiencia de los investigadores. Esto corre para las investigaciones por droga, pero también por homicidios, como el caso de esa adolescente argentina. Ahí está trabajando la inteligencia, y hasta por delitos más comunes. Como sucede muchas veces en la vida, la casualidad y la suerte ayudan o pueden ayudar a resolver problemas muy difíciles. Pero la característica más saliente de los investigadores son sus relaciones, sus contactos, su constancia, su perfil callado, su inteligencia. Y los soplones también, que ayudan mucho cambiando libertad por datos. En ese mundo todo vale, o casi todo. A veces hay que poner inteligencia en otras cosas, en la junta departamental, por ejemplo. Pero no inteligencia aquella de la memoria, saber las tablas de memoria. Yo cuando era alumno liceal, me decían, pero qué inteligencia tiene Pepito, sabe todas las tablas. Eso no es inteligencia. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.